por instrucciones además del gobernador del estado, está pendiente de la seguridad de las escuelas, está pendiente de la seguridad de la comunidad escolar, de ustedes como maestros y de los alumnos. Y quiero que con esa confianza yo les solicito a ustedes, ante cualquier evento que ustedes piensen signifique un riesgo, inmediatamente se comuniquen con nosotros.